todos los amigos dedicamos el chamamé. Con humildad y sencillez, con la amistad como signo, para todos los amigos va este chamamé del sueño. Que tocan los galarceños con guitarra y acordeón, le brindamos el corazón y un zapucay con empeño.